audio de gineco, evaluación de fertilidad o pareja estéril. Bueno, ¿qué pasa cuando una pareja llega a la consulta porque no pueden tener hijos? Se evalúan ambos a la vez, se estudian luego de un año de fracaso de relaciones sexuales frecuentes, donde no pudieron quedar embarazados, el 20% de las chances de embarazo en cada ciclo sexual. Esa sería la tasa de embarazo de una mujer, ¿sí? Un 20% de posibilidades de quedar embarazada. Bueno, las causas se dividen en un 50% mujeres, un 40% varones y un 10% esterilidad donde no hay una causa aparente. O sea que los varones comparten casi la mitad de causas, entonces estudian a los dos al mismo tiempo, ¿sí? Es muy importante eso. Las causas pueden ser alteraciones endocrinas, alteraciones de, digamos, tubo peritoneales, que serían a nivel de las trompas, cuando están tapadas. No se puede lograr la fertilidad. En los varones, azoospermia, por ejemplo, eso se refiere con algo tapado. O alteraciones endometriales, ¿sí? Mioma, endometriosis, cervical, coito, o alguna alteración endocrina de la mujer o del varón. Bueno, recordemos que cuando la edad de la paciente tiene más de 35 años, es una etapa donde la mujer, 5 años más, puede entrar en menopausia y puede perder sus ciclos sexuales, con lo cual estaríamos bastante más apurados en ese sentido. Entonces siempre hay que hacer una buena anamnesis, examen físico completo, control ginecológico básico, tacto rectal, tacto rectal, tacto vaginal, mamario, ir viendo los antecedentes y si el varón no tiene antecedentes, le haremos un espermograma. Siempre el varón es mucho más fácil de estudiar que la mujer. Bueno, vamos a arrancar con la mujer, ¿sí? Vamos a hacer así como algunos comentarios de pareja estéril, ¿sí? Que no puede tener hijos y vamos a tratar de evaluar las causas y qué es lo que pediríamos. Bueno, en una mujer es muy importante evaluar la edad de la paciente. Si tiene más de 35 años, tiene menos chance de embarazarse. Si se embaraza, puede también aumentar el riesgo de malformaciones, de trisomías y de todas las cosas que dijimos en el audio anterior. El tiempo que lleva buscando el embarazo también es importante. Si hace más de 3 años que no puede quedar embarazada, algo tiene seguro. Cirugías abdominales, por ejemplo, apendicitis, puede tener la trompa de Falopio dañada, como ya dijimos, puede estar tapada, tener alguna adherencia, entonces las cirugías que se haya hecho son importantes como anamnesis. El ritmo menstrual es importante, siempre tenemos que interrogarlo. La enfermedad inflamatoria pelviana por clamidia está asociada a adherencias, infertilidad, la endometriosis destruye tejido, sobre todo a nivel de las trompas, entonces siempre hay que investigar y pedir cultivos para enfermedad pélvica inflamatoria, entonces hay que pedir cultivo para clamidia y gonococo. Hay que evaluar el índice de masa corporal porque el tejido graso aumenta mucho los estrógenos, bloquea la ovulación y por lo tanto bloquea el embarazo. La insulina aumentada o la hiperinsulinemia también alteran la ovulación, por eso es muy importante que una mujer tenga un buen control de su presión arterial, de su diabetes, de su peso y de las drogas que toma y también evaluar la enfermedad de base, ¿sí? Que tiene esta paciente. Esto es para que nosotros vayamos pensando qué le puede estar pasando. Si tiene adicciones como tabaquismo, eso puede alterar el semen y el moco cervical, tanto en hombres como en mujeres, entonces es importante que no fumen. El laboratorio, los trastornos tiroideos que afectan la fertilidad, lo dijimos en el audio anterior, una TSH normal, recordemos que era la que iba menor a 4,5 más o menos, 4,5 unidades mililitro, ¿sí? Cuando teníamos mayor a 4 o mayor a 5, estábamos hablando de hipotiroidismo con una T4 baja. Y si teníamos menor a 2,5, también tenemos una T4 baja y hablamos de hipotiroidismo. Eso lo tenemos que saber y tenemos que saber que si tenemos una TH que no está en valores normales, hay que medicar a la paciente con levotiroxina para aumentar la fertilidad en caso de que tenga hipotiroidismo primario, autoinmune, digamos, o con hormonas tiroideas, ¿sí? La levotiroxina estimula la producción de hormonas tiroideas, entonces se normaliza el valor de la TH. Recordemos eso siempre. Bueno, bien. Entonces, hasta acá estamos diciendo que hay que tener en cuenta la edad de la paciente, todas sus enfermedades de base, si es diabética, si es hipertensa, si es obesa, si tiene alguna droga que esté tomando, ¿sí? Recordando entonces que la obesidad, la hipertensión, el exceso de insulina, todo eso te inhibe el eje, básicamente, recordando fácil. Recordemos también que clamidia te da infertilidad, entonces el antecedente de EPI es importante. Hacer cultivo de clamidia también es importante. Bien, ¿qué más? Cirugías abdominales también es importante interrogar porque la trompa de Falopio puede estar tapada por alguna apendicitis o alguna adherencia que se pudo haber generado. Obviamente el tiempo que lleva buscando el embarazo es importante, si hace más de 3 años que está buscando, algo tiene. Si tiene alteraciones tiroideas también es importante, hipotiroidismo subclínico, cuando la TSH está muy alta, mayor a 5 o menor a 2,5, que es su valor normal. En todos esos casos hay que estudiar a la paciente, ¿sí? Eso sería lo importante. O sea, a una mujer que no puede quedar embarazada, recordemos hacerle un laboratorio completo y estudiarla en todo su contexto y estudiarle los factores de riesgo cardiovasculares, ¿sí? Las cirugías previas que tenga, que eso sería lo más importante. Las adicciones, ¿no es cierto? O sea, es más o menos lo mismo que decíamos antes, que era la consulta preconcepcional. Bueno, bien. Después, seguimos. Respecto de una mujer que no puede quedar embarazada, es importante todo el perfil hormonal, ¿sí? Entonces hay que evaluar el factor ovulatorio endocrino y evaluar también la disfunción endocrina. Entonces, más o menos lo que decíamos era pedirle perfil tiroideo, que ya lo dijimos, perfil hormonal, que sería FSH, LH y estradiol. Prolactina, andrógenos, eso también es importante, un laboratorio de rutina completísimo y evaluar los factores de riesgo cardiovasculares y los cultivos vaginales que ya dijimos que son el hisopado para clamidia, micoplasma, ureaplasma. Vamos a desglosar un poquito todas estas cositas, ¿sí? La prolactina aumentada te bloquea la ovulación, por eso necesitamos dos determinaciones altas en condiciones basales. Eso me indicaría que es patológica. Recordemos entonces, valor normal de la prolactina de 0 a 20 nanogramos decilitro, nanogramo mililitro. Entonces, cuando la prolactina es mayor a 20, en dos determinaciones es patológico. Tenemos hiperprolactinemia. Bueno, FSH, LH y estradiol. Recordemos, valores normales de FSH y LH, 2, 9, 3, 10. O sea, siempre menor a 10, ¿sí? Valores normales de estradiol, 27, 160. Valores normales del pico de progesterona, 5 a 20, ¿sí? 5 a 20 nanogramo mililitro. El estradiol es 27, 160 picogramos. Ya más o menos fuimos aprendiendo esa parte, ¿no? Bien. Siempre hay que pedirlo en fase folicular temprana, entre el día 2 y el día 7, para evaluar alteración del eje hipotálamo-hipofisario, FSH, LH y estradiol. Y acuérdate que la progesterona la vamos a pedir siempre al día 21, que sería cuando ocurre la ovulación. Si tiene entre 3 a 5, está ovulando y es un valor, vamos a decir, bajito, ¿sí? Lo ideal es que el pico de progesterona que se da en el día 21 tiene que ser de 5 a 20, ¿sí? Eso sería lo importante a recordar. Bien, entonces, dosaje de progesterona, picos de LH con tiritas reactivas, estrógeno lo pedimos en sangre, nada, todo lo que ya sabemos. Y ecografía seriada, es importante pedir ecografías a una mujer que no puede quedar embarazada para evaluar el periodo preovulatorio y postovulatorio, esto es, evaluar los folículos de Graaf, si se forman, si se rompe, si hay cuerpo lúteo, todo eso es importante. Bueno. La insulinoresistencia, la glucemia, el exceso de insulina es importante también. Hay que medicar, ¿sí? Con metformina. Hay un índice que se llama índice OMA, que es para evaluar la resistencia a la insulina. Si la OMA es mayor a 2,5, doy metformina. Nada, porque la insulinoresistencia o el exceso de insulina en un tratamiento te puede dar como resultado infertilidad. La insulina alta afecta la calidad de los óvulos, ¿sí? A eso me refiero y es por eso que a veces hay que proponer una terapia distinta. Cuando una paciente tiene mucho vello y mucho acné, cuando tiene hirsutismo, que es el vello masculino, la voz masculina, etcétera, etcétera, hay que pedir dosaje de testosterona, 17-hidroxiprogesterona, DEA, androstenediona. ¿Qué estamos tratando de descartar acá? Una hiperplasia suprarrenal congénita. Recordemos que todos los andrógenos se fabrican en la glándula suprarrenal. Si yo tengo hiperplasia de la glándula suprarrenal congénita, tengo un exceso de andrógenos y da ese machismo que tenemos en las mujeres, la voz ronca, la voz grave, el pelo en el exceso de vello corporal, el clítoris atrofiado, el agrandamiento del mismo, ¿no? como un micropene, etcétera, etcétera. Todo eso es hirsutismo bien, bien aumentado. En este caso hay que pedir dosaje de andrógenos, que obviamente pueden estar generando infertilidad. Bien. Bueno, hasta acá hemos dicho muchas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué le vamos a pedir a una mujer que no puede quedar embarazada? La vamos a evaluar en todo su contexto. Laboratorio de rutina completo, vamos a evaluarle todos sus factores de riesgo cardiovasculares: obesidad, diabetes, glucemia, hipertensión, tabaquismo, sedentarismo, obesidad, insulinoresistencia. ¿Qué otra cosa metabólica hay aparte de la diabetes? La tiroides, que también se la vamos a evaluar y la vamos a tratar porque puede dar aborto espontáneo. ¿Qué otra cosa es importante? Todo lo hormonal, el perfil hormonal que ya hablamos: estrógeno, progestágeno, LH, FSH, prolactina, andrógenos. ¿Qué otra cosa? Cirugías abdominales. ¿Qué otra cosa? EPI, clamidia, gonococo, cultivos porque pueden dar infertilidad, ¿sí? Bien, perfecto. ¿Algo más me olvidé? Has dicho todo. Por hasta ahora, lo que hemos charlado, has dicho todo. Bueno, acordate obviamente de las ecografías seriadas para ir evaluando las otras cosas. Bien. Bueno, pareja estéril, vamos a desglosar un poquitito algunas cuestiones, que esto se va a repetir en otros lugares, ¿no? Bien. ¿Cómo evaluamos la reserva ovárica? Las mujeres nacemos con una reserva baja de ovocitos, más o menos 500 ovocitos en el periodo fértil. El valor normal que tendríamos que ver en una ecografía es más de 5 folículos antrales, como valor normal que serían los folículos primordiales, que se dicen. La ecografía transvaginal es seriada, se hace en los primeros días del ciclo, día 2, día 3, después en la fase periovulatoria, que sería día 12, día 13, recordemos que en el día 14 es la ovulación, y después día 16, 23 en la postovulación. Entonces vamos siguiendo el desarrollo folicular, el folículo dominante y la ruptura del mismo con la formación del cuerpo lúteo para determinar el día que la mujer tiene la ovulación. Si yo voy haciendo eso y la voy siguiendo, le puedo decir: mira, ahora estás ovulando, tenés sexo, qué sé yo, puedes ir programando y puedes realmente saber si estás ovulando o no, porque a lo mejor no está ovulando, entonces también es importante eso. Bien. Perfecto. Entonces, ecografía transvaginal siempre, ¿sí? Ecografía transvaginal para evaluar los folículos centrales, el volumen ovárico y seriada. Podemos pedir la hormona antimüleriana, la inhibina, no siempre están disponibles, por eso no se piden siempre. Y los factores endocrinos que ya los dijimos. Con respecto al perfil hormonal, cuando la progesterona es mayor a 3 nanogramos mililitro, indica que está ovulando, pero es muy importante en el día 21 a 23 el pico, que dijimos que iba de 5 a 20 nanogramos mililitro. Entonces, el pico se va a dar en la fase progestacional, ¿sí? O en la fase lútea, que se llama. También podemos hacer la curva de LH para determinar el pico preovulatorio, ¿sí? Y de esa manera saber cuándo la mujer tendría que tener relaciones. Bueno, una ecografía transvaginal me hace diagnóstico de una patología uterina. Yo puedo ver si la paciente tiene miomas, pólipos, adenomiosis, quistes, que todo eso sería causa también de su infertilidad. Bien, el folículo dominante mide entre 20 y 24 milímetros, es grande, tiene una línea hipocoica, que es la teca. Y con eso yo puedo decir: bueno, esta mujer evidentemente está teniendo su periodo, ¿no? Cuando hay citolisis, que es cuando se rompe el citoplasma, sabemos que salió el óvulo y se forma el cuerpo lúteo. Esa es otra cosa que podemos tener en cuenta. Bueno, muy bien. Esto fue la mujer, ¿no es cierto? O sea, acá hablamos de la ecografía transvaginal, aclaramos un poco los tantos. La prueba de progesterona también podemos hablar un poco de eso. ¿Qué pasa cuando todo es normal? O sea, si en una mujer le hicimos todo el laboratorio completo, le hicimos todo el perfil hormonal completo, le hicimos todas las ecografías que había que hacer, nos aseguramos de que la mujer no tiene ningún trastorno metabólico, está bien controlada, etcétera, etcétera, nos queda seguir con métodos más invasivos para la mujer, que los vamos a hacer, y también obviamente evaluar al hombre, habiendo descartado que el varón tenga algo, con la mujer continuamos. ¿Qué es lo que tenemos que descartar? Bueno, si tuvo una cirugía abdominal previa, habrá que hacer una histerosalpingografía. O sea, lo que hay que descartar es patología estructural o infecciosa, ¿sí? Entonces, a nivel del túbulo peritoneal, histerosalpingografía no es otra cosa que una radiografía, ¿sí? Para poder ver las trompas y la cavidad, la permeabilidad y su tamaño con contraste. 2 a 3 meses de relaciones sexuales con trompas permeables. Y si la trompa no está permeable, se tiene que resolver en quirófano. Bueno, nada, brinda información diagnóstica, quirófano, de complicaciones se extirparán, ¿sí? O sea, si yo tengo, le hago una histerosalpingografía a la paciente, es una radiografía con contraste, y veo que en algún momento está tapada la trompa, bueno, lo resuelvo en quirófano tratando de eliminar la adherencia, y si no puedo, la tendré que extirpar, no me queda otra. Obviamente trato de que no, porque la paciente quiere quedar embarazada. Bien, otra de las cosas que puedo hacer es una histeroscopía. Si bien con la ecografía transvaginal yo puedo hacer diagnóstico de patología uterina porque puedo tener un mioma, un pólipo, una adenomiosis, un quiste submucoso, vamos a decir. La histeroscopía, que es una cámara en el útero que evalúa mejor toda la cavidad uterina, mucho mejor que una ecografía transvaginal, obviamente que es más caro y más invasivo, pero voy a poder hacer diagnóstico de miomas, que tienen riesgo de infertilidad, de pólipos, que me evitarían el embarazo, actúa tipo un DIU, ¿sí? Como si fuese un cuerpo extraño, entonces no permite la implantación, ni el pólipo ni el mioma, ¿sí? Por eso la histeroscopía y el cultivo de clamidia, micoplasma, ureaplasma y anaerobios para descartar infertilidad de tipo infecciosa. Bueno, la laparoscopía me confirmaría el diagnóstico. La usamos directamente en pacientes con antecedentes de cirugía abdominal previa, por el riesgo de adherencias que puede haber, ¿sí? Entonces, básicamente, nosotros vamos teniendo distintos estudios complementarios para una mujer, habiendo descartado todos los laboratorios y todo el perfil hormonal. Básicamente eso. Entonces, le pediríamos la histerosalpingografía, la histeroscopía, los cultivos y, bueno, la paroscópica si fuese estrictamente necesario. Bien. Si una mujer tiene 2 o más abortos, o sea, estuvo embarazada con más de 10 semanas de embarazo y de repente aborta y eso le pasó 2 o más veces, o tuvo 2 o más abortos espontáneos, hay riesgo de, bueno, digamos, si una paciente tuvo, o sea, vuelvo, si la paciente tuvo antecedente de 2 o más abortos de más de 10 semanas de evolución, 2 o más abortos espontáneos, o tuvo retraso del crecimiento intrauterino, desprendimiento de placenta, normoinserta, muerte fetal, preeclampsia severa como antecedente, es importante descartar trombofilia, ¿sí? Hay que pedir anticuerpos, antilúpico, beta-2-glicoproteína 1, anticardiolipina y evaluar las cromosomopatías. O sea, una mujer que ya abortó, que logró quedar embarazada y abortó, hay que pensar en trombofilia, en otras cosas. Bueno, con respecto entonces a la mujer, recordemos no demorar más de 2 meses los estudios en una paciente con riesgo de infertilidad. Debe tener la paciente mucho apoyo psicológico. Entonces acá tenemos un grafiquito, ¿sí? Donde la ecografía transvaginal se la hacemos, como ya dijimos, los primeros días, en el día 12 a 13 y después en el día 16 a 23. Entonces se la vamos programando. El perfil hormonal se lo pedimos en el día 0, FSH, LH, estrógenos, prolactina, TSH, andrógenos, glucosa, insulina, ¿no? Le tomo la presión, bla, bla, bla, cultivo, antecedente de cirugía, bla, bla, bla. Bien, en el día 14 le pido el pico de la ovulación, en el día 21 le pido la progesterona, ¿sí? Vamos a tratar de ir calculándole el ciclo en función de si menstrua, digamos, de lo que sepamos de ella. Bueno, bien, si una mujer no puede quedar embarazada, recordemos entonces que el clomifeno induce la ovulación, acá no está escrito, pero sería así. Y en el varón, bueno, espermogramas, entre otros. Es importante los antecedentes de cirugías previas, EPI, ETS, obesidad, tabaquismo, drogas, ¿sí? Ese sería el resumen de todo lo que estamos hablando. Y 2 palabras del varón, que no nos compete ahora, pero bueno, en realidad sí, porque urología trabaja junto con gineco cuando una pareja es estéril. Al varón, bueno, se lo estudia endocrino, que es el sector de andrología, también cirugías previas, las ETS, la criptorquidia, las enfermedades de base, los traumatismos, el estrés, etcétera, etcétera. Es simplemente para tenerlo en cuenta. A los varones se les hace espermograma, que me permite evaluar a los espermatozoides desde el punto de vista bioquímico, de la movilidad, la cantidad y la calidad del esperma. Es normal. Entonces descartamos alteración masculina, seguimos con la mujer. Tiene que tener días de abstinencia previa de 4 días, la muestra es por masturbación, se coloca en un frasco estéril, se envía al laboratorio, menos de 1 hora, ¿sí? Va refrigerado, tengo entendido, y hay una escala que es la de Kruger, que es la escala de porcentaje de la calidad y capacidad fértil. Básicamente evalúa la cantidad de zoides que son fértiles, el porcentaje y demás, y acá indica valor normal 14%, ¿sí? Si un paciente tiene 14% en el espermograma, es normal. Si tiene menos del 14%, se supone que el varón es estéril y dejamos de estudiar a la mujer, no tendría ningún sentido. Entonces, nada. Bueno, esto fue evaluación de fertilidad y pareja estéril. No me acuerdo si había algo. No había nada para decir, era simplemente eso. Que si descartamos todo, habría que darle clomifeno, ¿sí? Y nada más.